Ahora, la columna del colectivo contra el gatillo fácil. A ver si te suena. Argumentado en la calle como el gatillo fácil. Vos que sabes si de afuera vos no lo ves. En el barrio el pensamiento se vuelve más ágil. Son decisiones crudas y frías muy a la vez. Un uniformado no puede sentir el miedo. Y más en esos casos donde se impone vida sin juego. Vivimos en la lucha, conscientes a militar. No aguantamos más el exceso de autoridad. Disfrutar a pleno cada mínimo segundo. Tratar de estar bien aunque no trate mal el mundo. Volver a estar tranquilo en mi barrio lo que pido. Sin ser señalado por un fiscal resentido. Ahora lo que queda es el presente. Vivir lo que uno siente y tener alta la frente. No todo aquel que corre tiene que ser delincuente. Somos figuritas de ese álbum nuevamente. Basta de gatillo fácil. No es un policía, es toda la institución. Colectivo contra el gatillo fácil. Diez y 35 sería en este momento en la República Argentina y en algunos países del costadito, creo que también. Otros ya empiezan a variar las agujas, depende de dónde están ubicados. Momento de la columna, que bien se presentaba ahí ya con su propia distinción, que es este rap que escuchamos al comienzo. Hablamos de la columna contra el gatillo fácil. Hoy aquí en el piso nos visitan Julio y Adrián para charlar un rato. Julio, Adrián, buen día, ¿cómo les va? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Imagino que frescos, la han pasado el aire, está golpeando duro. Está lindo, hace 3 semanas vinimos a esta columna diciendo que era el último calorcito del año y efectivamente así fue. Y de hecho llovía el mismo día. Y llovía, sí, totalmente. Sí, sí. Hoy lluvia nada, pero un fresco bastante, bastante intenso. Por suerte un poquito de sol, como para contrarrestarlo. Sí, sí, sí. Chicos, imagino que algo que vamos a charlar hoy, que vamos a desarrollar, que van a desarrollar, tiene que ver con esta campaña contra las detenciones arbitrarias que se ha alargado, que ya se venía más o menos elaborando, pero que tuvo como fecha también una fecha muy particular para acá, para la Argentina, que tenía que ver también con los 25 años que se cumplían de la muerte de Walter Bulacio, ¿no es cierto? Y todo lo que daba vuelta ahí como caso también paradigmático de la violencia institucional. Exacto. Bueno, esto es una iniciativa que parte principalmente de Correpi, de la Coordinadora contra Represión Policial e Institucional, como decías vos, en el aniversario redondo, los 25 años de la detención, tortura y asesinato en sede policial de Walter Bulacio, pibe de 17 años, que como sabemos todos, creo que para la juventud, digamos, no es que uno se haga el joven, digo, pero para los que tenemos de entre 20 y 40 años, el caso Bulacio marcó lo que es la represión policial en el ámbito de la juventud, en el ámbito de la cultura rock. 19 de abril del año 91, detenido en una razzia por efectivos de la Policía Federal, muerto después de recibir varios palazos en la cabeza en la comisaría 35, detenido él junto con 34 pibes más, de los cuales, bueno, lamentablemente el resultado muerte de Walter hizo que su caso sea más conocido, pero también lo que puso en evidencia el caso Bulacio es la continuidad de estas prácticas de las detenciones arbitrarias, en este caso en la modalidad de la razzia, que para quienes teníamos 20 años en la década del 90 y andábamos por la calle, recordamos los colectivos de línea que utilizaba la policía bonaerense para subir a todos directamente arriba y dar un paseíto por la comisaría, ¿no? Claro, también remarcar en esa arbitrariedad por parte de la policía con esa razia que marca el compañero, tomar que un juez de esa época tomaba como un caso aislado, ¿no?, el de Walter, y que solo pasó una sola vez, que la policía no reaccionaba de esa manera. Con respecto a eso, a partir de ahí se empiezan a juntar datos y a corroborar comisaría por comisaría de toda la provincia de Buenos Aires, de cómo se da esta arbitrariedad policial y de qué manera las detenciones son la puerta de entrada, ¿no? Claro. Hacia la tortura y la que nos cuestan vida nuevamente de grandes compañeros. Porque en todo esto que hablamos también de la violencia policial, de la violencia institucional, también está la parte de menores, porque Walter era menor de edad. Exacto. Y también hay una estadística de que si nos queremos anclar solamente la parte de menores que han sido detenidos, torturados y han encontrado la muerte lamentablemente en destacamentos policiales, también la cifra es altísima. Es como una práctica que, como decían ustedes, tiene una continuidad con el tiempo, sin lugar a duda, y en la década del 90 se vivió muy, muy puro. Seguro. El caso Bulacio lo que marcó también es, primero, bueno, una condena que el Estado argentino recibió en 2003 de parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el sentido de adecuar su legislación dejando de lado todas aquellas códigos de falta, contravenciones o disposiciones policiales o de los poderes ejecutivos, federales o provinciales, que habiliten la detención arbitraria de personas. A ver si lo explicamos de esta manera. Todo lo principio general del derecho, todo lo que no está prohibido expresamente no es delito. Entonces, y lo que rige los delitos son los códigos específicos penales o de procedimiento en el caso de que se cometa un delito y se investigue. Entonces, no se explica, mucho menos a partir de que el Estado argentino fue condenado, específicamente en el caso Bulacio, la persistencia y la existencia de códigos de faltas, códigos de contravenciones o de convivencia, como en Córdoba, donde es gravísima la situación, sí, donde el código de convivencia habilita la posibilidad no ya de detener, porque además los códigos de falta o de contravenciones dan la posibilidad de establecer qué es una falta y que tiene una pena en multa, en pena pecuniaria, pero incluso habilita la posibilidad de arrestar, es decir, de privar de la libertad a una persona. Nosotros decimos que irregularmente, porque si la misma legislación y la Constitución Nacional establece que un juez o un fiscal, para privar de la libertad a una persona, tiene que argumentar y tener una acusación formal en contra de esa persona, ¿por qué se habilita a la policía a la posibilidad de privar de la libertad a una persona cuando la arbitrariedad con la que se manejan estos mecanismos dejan librado o al olfato policial o a la posibilidad de que quiera, haga lo que quiera con una persona, un agente de la policía que no está facultado para hacer eso? En Córdoba, como decía, no solo pueden establecer penas sin control judicial la policía, sino que puede privar de la libertad y depender directamente de la libertad de una persona, lo cual es gravísimo. Pero vos decías respecto a la situación de los menores, también quería agregar algo. En la ciudad de La Plata y en la provincia tenemos la experiencia, un fallo concretamente del año 2008, a partir de la denuncia del defensor del fuero de responsabilidad penal juvenil, Julián Axar, de un habeas corpus colectivo para todos los pibes menores de edad que estaban siendo detenidos por la policía en el fuero judicial La Plata. A partir de eso, el juez contencioso administrativo 1, Luis Federico Arias, el mismo que falló en la causa de la inundación, determina inconstitucionalidad de la vigencia del Código de Faltas de la provincia, que es del año 73, decreto ley 8001, del año 73, y que seguía en vigencia, por eso determina... 2008, hace 8 años. Y de la ley de unificación de las policías del año 2004 firmada por Solá y Randazzo. Determina su inconstitucionalidad. Esto lo apela el ministro Casal y resuelve la Cámara de Apelaciones diciendo no es necesario determinar la inconstitucionalidad de estos decretos y ley que habilitan la posibilidad de tener menores porque ya han sido superados por las leyes específicas de promoción y protección de los derechos de la niñez y adolescencia. Claro. La 13.298, que nunca fue implementada y que fueron vaciadas sus políticas, y las leyes que establecieron el funcionamiento del fuero de responsabilidad penal juvenil, es decir, que el Estado supuestamente se hace garante de los derechos de los menores, entre ellos de no detenerlos arbitrariamente y de tener un trato especial cuando infringen la ley. ¿El problema cuál es? La Cámara dice que no es necesario que eso sea declarado inconstitucionalidad, digamos, el código contravencional del 73 y la ley que habilita a la policía a detener menores, porque eso ha sido superado. El problema es que las prácticas policiales, independientemente de que si fue superado o no, siguen estando porque nos cansamos de ver, y ahora estamos siguiendo con los compañeros de Correpi acá, un caso de pibitos menores que siguen siendo tratados como si fueran mayores, que siguen siendo verdugueados. No solamente la detención, sino el verdugueo, el hostigamiento, la utilización de la amenaza de decir, hacé esto para mí, robá para mí o te mando preso, ¿no? Entonces esto abre, es como una especie de abanico de posibilidades que se le entrega a la policía para que haga con las personas lo que quiera. Sí, que en su momento estaba legitimado por las leyes que se hizo derogar en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, pero sin embargo esas prácticas, como dice el compañero, siguen también la formación de esta lógica militar de la época de los 70, ¿no? Entonces, desde ahí, hoy en día, claramente, las clases populares, nuevamente, y los jóvenes menores de edad, creo que son el foco de inflexión y de control social, y creo que pasa bastante por ahí la práctica de cohesionar esos sujetos, ¿no? Y de cómo buscan apaciguarlos dentro del marco social para no molestar. Chicos, estuvieron participando de la marcha, la movilización que se hizo el viernes pasado, creo. Fue, sí, el viernes pasado, en Capital. Viernes 22 de abril, sí. Se lanzó en el marco, obviamente, de los 25 años de la muerte y tortura de Walter. La verdad que adhirieron casi un centenar de organizaciones sociales. Eso también marca la coyuntura política en la que estamos hoy en día, pero sin embargo esto es, como decía Boya al principio, se viene proponiendo hace rato llevarla como bandera, y que no es un día conmemorativo, sino que es, la campaña se da en el marco de todo el año, ¿no? Claro. Básicamente se lanzó, digamos, fue un acto de lanzamiento de la campaña, y después el resto de las organizaciones que están adhiriendo, que se quieran sumar, va ahí el trabajo en lo territorial, en lo cotidiano, en lo que hace cada organización en el territorio con su tarea en específica. Digamos, como toda campaña, es un espacio de discusión política abierto con el objetivo de denunciar las detenciones allí donde se producen, pero también trabajar el marco teórico, todo esto que venimos diciendo, la continuidad de leyes que permiten a la policía detener personas, datos estadísticos, porque no hay datos oficiales de esto. De hecho, yo mencionaba el fallo de Arias en 2008, es uno de los pocos fallos donde hay datos estadísticos, y de 2 meses del año 2008, lo cual dan la cuenta de cuántos casos habría si de esto se llevara un registro oficial, que nunca lo va a ver porque delata el mismo accionar del Estado respecto a esta situación. Pero es una campaña abierta para construirla en todos los espacios. Hay un Facebook de contacto, un Facebook oficial, donde van a ir apareciendo todos los materiales y las distintas regionalizaciones de la campaña, que es Basta Detenciones Arbitrarias, es el Facebook, donde pueden buscar información, sumarse, darles el me gusta y, en todo caso, asistir a las actividades también. De parte del Colectivo Contra el Gatillo Fácil, estaremos anunciando distintas actividades como parte de esta campaña a lo largo del año. Claro, desde Correpi estamos ampliando el marco de intervención, más allá de la política antirrepresiva que seguimos, llevando al territorio esta concientización, ¿no? De ya sea de la campaña contra la detención arbitraria, como las consecuencias que trae el gatillo fácil, y a la vez también cómo se viene dando en el marco histórico, ¿no? El compañero acá nombraba de datos, Correpi hace una correlación de datos estadísticos del 83 hasta el día de hoy, donde marca que más de la mitad de los detenidos en comisaría eran menores de edad, y los muertos allí también. O sea, tenemos de 4.700 personas detenidas desaparecidas, la mitad eran menores de edad, ¿se claro, entiende? Sí, mucho. Sí. Chicos, no sé si hay algo más, si no les quería preguntar por qué también, hablando de todo esto, comienza el juicio por la muerte de Omar Cigarán. Sandra ha venido aquí y forma parte también del colectivo, y también en este marco que se da, que comience este juicio, también tiene un peso bastante importante. Sí, en realidad recibimos la noticia la semana pasada, la justicia, el Tribunal 4 de aquí de la Ciudad de La Plata, finalmente fijó fecha para juzgar a Diego Walter Flores, el asesino de Omar Cigarán, a más de 3 años de sucedido el hecho, en una causa que, bueno, como recordamos siempre con Sandra, a un año casi se la quiso cerrar. La fiscal Ana Medina pidió el sobreseimiento de Flores, y solo a través de la lucha de las organizaciones, de Sandra principalmente, que nunca bajó los brazos, vamos a poder el año que viene recién, para marzo, 8 de marzo es la fecha. No la podemos parar a Sandra, porque imagínate la ansiedad de acá al 8 de marzo de poder ver sentado en el banquillo a Diego Walter Flores, que nunca lo vio. Pero bueno, creo una victoria de las organizaciones que estuvimos acompañando a Sandra en estos años, y va a ser una muestra más de cómo, pese a que el Ministerio Público en este caso no se hizo cargo de sostener la acusación, es decir, no va a haber acusación fiscal en el juicio, toda la acusación va a ser parte de la querella que acompaña a Sandra, en este caso María del Carmen Verdú de Correpi va a ser la abogada que va a tomar la representación. Va a ser un juicio complicado porque no hay acusación fiscal. Esto marca también el rol del Estado en este sentido, porque el Estado debería investigar y dar todas las posibilidades de que Flores se defienda, pero con una acusación concreta por el hecho de haber llegado a juicio. Pues si no hubiera habido pruebas de que a Omar lo mataron como un perro, no hubiéramos llegado a esta instancia. Entonces, vamos a probar no solo que Flores mató a Omar Cigarán, sino que además hay una causa pendiente por el encubrimiento de este crimen que implica a referente de la comisaría segunda, a un comisario muy importante que ahora es jefe de la departamental centro de La Plata, que es el comisario Gandolfi, que también tiene muchas cosas que explicar por su actuación en el caso Omar Cigarán, a integrantes de la morgue judicial que también trucharon muchas pruebas y le sembraron una arma entre las piernas a Omar cuando no había sido determinada en todo el procedimiento anterior desde que lo levantaron en la calle ya muerto. Así que bueno, va a ser un proceso muy interesante y que va a determinar muchas de las cosas que decimos cotidianamente respecto a no solo el hecho del gatillo fácil, sino el rol de la justicia cuando hay que juzgar a los crímenes de los que cuando lo cometen llevan el uniforme azul. Claro, ahí marcábamos también la legitimidad que plantea el Estado para con la fuerza represiva, ¿no? Y la institución policial como armamento de control social. Entonces ahí también está la apelación del compañero de decir, bueno, ¿por qué no hay una causa justa del Poder Judicial y la tenemos que plantear nosotros? Claro, la causa, sin duda, ¿no? Sí, llama mucho la atención. Exacto. Es la primera vez que lo escucho. Es inédito esto. Es inédito, totalmente. Es la primera vez. Sí. Chicos, les agradecemos, como siempre, bueno, que hayan pasado por aquí. Los esperamos dentro de 15. Un saludo grande para Sandra. Dale, en 15 días el compromiso es venir con Sandra y contar un poquito más ampliamente todo lo referido a la causa y además, bueno, toda su lucha para poder llegar el año que viene al juicio a Flores, el asesino de su hijo. Aquí pasaron Julio y Adrián, haciendo la columna contra el gatillo fácil por De Mañana es Mejor.